invitar a esa familia, le mando este saludo especial. Pronto visitaré a esa familia, le mando este saludo especial. Este es en Arjona, Bolívar, es para los hermanos Chan. Este es en Arjona, Bolívar, es para los hermanos Chan. Este es en Arjona, Bolívar, es para los hermanos Chan. Y Aguadí, Salomón, que es el bordoncito. Voy a nombrar a José y Aguadí, Salomón, que es el bordoncito. Para Carlos y el primo Adi, vaya Miri para Brancito. Para Carlos y el primo Adi, vaya Miri para Brancito. Para Carlos y el primo Adi, vaya Miri para Brancito. Ay, pasamos a Cartagena y terminamos donde Payares. Ay, pasamos a Cartagena, terminamos donde Payares. Ay, pasamos a Cartagena, terminamos donde Payares.